Bueno, y vamos a abrir nuestra Biblia en el la carta que el apóstol Pablo escribió a los Efesios en el capítulo 5. Llevamos ya mucho tiempo escudriñando la carta a los Efesios, tal vez más de un año, de manera alternada con el Evangelio según San Marcos. Y lo mismo que les dije hace un año, este año no vamos a terminar, no vamos con prisa, pues, pero hoy quiero tocar un tema que es muy controversial. Es un tema que ha causado un poquito de encuentros entre los cristianos de muchas épocas. Se encuentra en el versículo 18. Versículo 18 de Efesios capítulo 5. Si quiere usted leerlo conmigo, puede hacerlo a la de 3. 1, 2, 3. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Otra vez. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Ahora, es un texto conocido, es un texto cortito, y tal vez usted ya hasta se lo aprendió de memoria. ¿Quiere intentarlo sin ver en su Biblia? A ver, 1, 2, 3. En lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Pero sí es el santo, pero no dice santo. Ok, entonces, casi todos se lo aprendieron. Los vi que estaban todos viendo hacia enfrente. Es un texto bien conocido y que tal vez no cause mucho problema en su mente. Como usted ha venido al templo durante algún tiempo, tal vez no le cause ningún problema. Está súper claro. No os embriaguéis con vino, sed llenos del Espíritu. Pero tiene algunas cosas que la gente de cristianos de muchas épocas y de diferentes denominaciones ha ocupado para pelearse entre sí. Y vamos a ver algunas de esas cosas. El apóstol Pablo en este versículo llega, por así decirlo, como a la parte más alta de su carta, a la cúspide, como si después de una gran escalinata, después de una gran escalada, por fin llega hasta la cúspide de su carta. A partir de allí parece que todo lo demás es como en descenso, porque viene la parte en donde explica qué significa ser lleno del Espíritu Santo, concluye con unas despedidas y se acabó la carta. Entonces, al parecer, el versículo 18 es la parte más alta de su carta, y les voy a explicar por qué. En el capítulo 1, el apóstol Pablo les dice en el versículo 3, si usted quiere seguirme, no tiene más que darle dos vueltas a su Biblia. Les dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. A ver, parece como una especie de trabalenguas. ¿Qué está diciendo a los hermanos de Éfeso? Les dice: señores cristianos de Éfeso, no tienen por qué envidiar el estilo de vida de sus vecinos o de otra gente, porque ustedes tienen la bendición de Dios, y no solo la bendición de Dios, sino toda la bendición de Dios en Cristo Jesús. ¿Por qué van a desear lo de otras gentes? Luego, si usted le quiere dar una vuelta ahí a su Biblia y quiere llegar al capítulo 2, se va a dar cuenta de algo bien importante. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué quiere decir esto? Que el apóstol les dice: señores, no es que Dios haya tenido misericordia de ustedes porque eran muy buenos. No porque ustedes fueran unas personas muy buena onda que Dios quiso tener misericordia de ustedes, no. Dios quiso tener misericordia de ustedes nada más porque así le plació. Porque ustedes estaban, ¿qué dice? Muertos. Y siempre me gusta esta ilustración. A mí me gustan mucho los tacos. Los de bistec, los de suadero, los de cecina, sí, los de cabeza. Me gustan los tacos. Y a veces, los martes o los miércoles que voy regresando a Tula, paso por una taquería que últimamente vi cerrada, no sé si haya quebrado, estoy un poco preocupado por eso, pero siempre paso por ahí, y llega un olorcito, ¿no? Y la verdad es que a veces digo, voy a echar aunque sea dos o tres, y me orillo y ya empiezo a pedir por el puro olor. Pero ¿cómo le pudiéramos decir a un muerto que se le despertara el apetito por oler una comida deliciosa? ¿Se puede o no se puede? No se puede porque está muerto. El apóstol dice, señores, a ustedes no se les podía despertar el apetito espiritual porque estaban muertos en sus pecados. Por más que alguien les explicara, ustedes estaban muertos. No podían. Sin embargo, entonces, ¿cómo llegamos a ser cristianos? Pregunta alguien, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. No es que yo buscara a Dios, no es que yo le abriera la puerta de mi corazón, no es que yo le diera una oportunidad a Dios, no es que yo buscara a Dios, no. Dios me buscó a mí. Primera de Juan dice, y nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Nada más por eso. Luego sigue la carta. Capítulo 3, versículo 6, el apóstol está diciendo, yo estoy predicando un misterio, versículo 6, el misterio es que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. No solamente eran muertos, sino que eran gentiles, que no tenían posibilidad de buscar a Dios, eran de otro pueblo que no era el pueblo de Dios. Y sin embargo, en la cruz de Jesús, el Señor derribó esa muralla que separaba a los judíos de los gentiles y de los dos, hizo uno solo y ahora somos el pueblo de Dios. Lo podemos cantar con mucha seguridad, porque en la cruz el Señor derribó esa muralla y podemos cantar con seguridad, somos el pueblo de Dios ahora. Entonces, a partir del capítulo 4 les dice, miren, si ustedes han sido bendecidos con toda bendición espiritual, si ustedes fueron resucitados aún cuando estaban en sus delitos y pecados, si ustedes fueron unidos al pueblo de Dios por la cruz de Jesús, ¿por qué es que viven todavía como si no conocieran a Dios? Entonces, si ustedes se acuerdan, a partir del capítulo 4, versículo 1, empieza a dar estas exhortaciones. Y quiero que note, por favor, las veces que se repite la palabra andar. Capítulo 4, versículo 1. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Tenemos que andar como es digno, ya no andar como los otros, andar como es digno. Versículo 2, ¿cómo es? Con toda humildad. El andar tiene que ser también en humildad, con toda humildad. Versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Entonces, es un andar digno, es un andar en humildad, es un andar que no se parece al de los gentiles. Capítulo 5, versículo 2. Léalo conmigo a la de 3, 1, 2, 3. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, también es un andar en amor. Versículo 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Luego el versículo 15, lo que vimos hace 8 días: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Entonces, usted puede ver la línea que está siguiendo el apóstol Pablo. Describe la vida pasada, describe la grande bendición que Dios nos ha dado, y luego empieza a decir: como Dios ya te bendijo, no puedes andar igual, no puedes andar igual. Pero ahí justamente es donde radica el problema. ¿Cómo puede ser que un ser humano tan débil como yo pueda andar en luz, en sabiduría, humildemente, amándonos unos a otros? ¿Cómo puede ser que yo pueda andar de esa manera? Prácticamente se me exige que sea perfecto. Prácticamente se me exige que no tenga errores. ¿Cómo puedo yo andar de esa forma tan perfecta, tan derechito? Entonces llega a la parte más alta de la carta, en donde dice: sed llenos del Espíritu. La única manera en que una persona puede andar la vida cristiana es lleno del Espíritu. No hay otra forma, no hay otra manera. Hace unos años, unos 5 años que comencé a construir la casa, y me acuerdo que mi suegro empezó a escarbar para hacer los cimientos, y después de un día de trabajo me dijo: no, ya no podemos, no se puede. Estaba él y un peón, y quiso escarbar absolutamente todo, y dijo: no se puede, está muy duro. Y me acordé porque justamente hace unas semanas atrás también mi hermano René lo corroboró y me dijo: hermano, su terreno está muy duro. Tuvimos que ir por una mano de chango para poder rascar todo lo que teníamos que rascar, y así de volada, en una hora estuvo toda la escarbación que teníamos que hacer. Y eso pasa con muchas personas que quieren ser cristianos con sus propias fuerzas. El terreno es duro y quieren escarbar a pico y pala, y llevan muchos años y dicen: tengo que amar a mis enemigos, tengo que perdonar a los que me ofenden, tengo que andar rectamente, andar como Cristo anduvo. Y simplemente se encuentran desesperados porque se dan cuenta que no pueden, y están frustrados y están totalmente ofuscados por tanto trabajo. Pero el apóstol dice: no es como tú puedas o en tus fuerzas, tiene que ser con la llenura del Espíritu Santo. No estás lleno del Espíritu Santo, vas a seguir frustrado, vas a seguir todo el tiempo dándote cuenta que la vida cristiana no es difícil, sino imposible de vivir. Imposible de vivir sin el Espíritu Santo. Pero el apóstol llega a decir: sed llenos del Espíritu. Y entonces ahí se soluciona todo. Entonces ahí ya es otro rollo. Ahí ya comienza a aclararse todo el asunto. La llenura del Espíritu Santo es necesaria, ya dije, porque las demandas de la vida cristiana son muy grandes. Pero número 2, también porque tenemos un enemigo muy grande. Un enemigo muy grande, no es cualquier cosa. Nuestro enemigo número 1 se llama Satanás. ¿Cuántos han escuchado? Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo, con su poder nos librará de este trance agudo. Y luego viene una parte totalmente perturbadora. Dice: con furia y con afán nos acosa Satán, con sus fuerzas deja ver su fuerza y gran poder, como él no hay en la tierra. Como Satanás no hay nadie en esta tierra. Aquellos predicadores que dicen: ¡ja, ja, ja! Yo me río de Satanás, ¡oh, y lo piso abajo de mis pies! ¡Qué declaraciones tan temerarias! Porque Satanás no es un, no es una persona. Satanás era el más poderoso de los ángeles y sigue manteniendo su poder, aunque ahora es enemigo de Dios. Entonces, cuidado, nuestro enemigo es grande. Por eso no podemos vivir la vida cristiana sin el Espíritu Santo, ¿sí? Porque Satanás está, ¿se acuerdan de lo que dijo primera de Pedro o el apóstol Pedro en su primera carta? Dice que Satanás es como un león rugiente, ¡wow!, buscando a quien se va a tragar. Nada más descuídate, se va sobre ti. Número uno, necesitamos al Espíritu Santo porque las exigencias son altas. Número dos, porque nuestro enemigo es fuerte. Y número tres, porque nuestra carne es muy débil. Nuestra carne es muy débil. Nos proponemos buscar a Dios y con frecuencia caemos una y otra vez. Pero antes, este tema lo vamos a abundar la semana que viene. Antes, el apóstol Pablo nos da una orden negativa. Versículo 18. Otra vez léalo conmigo, por favor, hasta el primer punto y coma. A la de tres, una, dos, tres. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Hasta ahí. Primer punto y coma. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. ¿Tiene eso alguna complicación? ¿Es eso difícil de entender? ¿Se necesita ir a la universidad teológica de renombre para entender no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución? A lo mejor la palabra disolución es la que nos causaría. Disolución significa vivir derrochando, vivir sin cuidado, vivir en la perdición. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. ¿Difícil de entender, sí o no? Es fácil de entender. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Es una instrucción sencilla, pero tiene una implicación, hermanos, que hay que andar con cuidado. Tiene una implicación un poquito difícil que ha causado, aparte de la llenura del Espíritu Santo, esta implicación ha causado muchas peleas entre grupos cristianos, entre hermanos, entre las diferentes iglesias, entre edades, porque dice: no os embriaguéis con vino. Esto dice, o esto pudiera parecer decirnos, que lo que está prohibido es embriagarse. Entonces, sí podemos probar un poquito. No para embriagarse, un poquito nada más. ¿Qué dice la orden? A ver, ya, ustedes acuérdense que se la aprendieron. ¿Qué dice la orden negativa del apóstol Pablo? ¿Qué dice? No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. ¿Qué dice? El apóstol, si hubiera querido decir no probéis el vino, lo hubiera dicho. Pero dice, no os embriaguéis con vino. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Y vamos a hablar justamente del uso de las bebidas alcohólicas hoy. Es un tema muy práctico, tal vez no muy profundo teológicamente, pero muy práctico. Tal vez alguien está pensando, el pastor va a perder, ya nada más me quedan 20 minutos, va a perder 20 minutos de su tiempo, porque todo mundo sabemos que no se deben probar las bebidas alcohólicas. Otra persona dirá, el pastor va a perder 20 minutos porque todos sabemos que sí se pueden probar. Bueno, pues ahí está justamente el problema, que algunos piensan que sí, otros piensan que no, pero necesitamos tener conocimiento bíblico para poder guiar nuestra vida, guiar nuestra conducta. Si nos guiamos nada más porque mi abuelito me dijo que no, porque mi tatarabuelito me había dicho que no, entonces estamos actuando sin conocimiento. Y si no estamos fundamentados, cualquier soplidito nos va a tirar. ¿Sí? Entonces necesitamos actuar con conocimiento. ¿Es permitido en las Escrituras probar un poquito de vino? ¿Es permitido, sí o no? Unos dicen no, otros dicen sí. Lo sometemos a votación. Ok, pues vamos un poquito con eso. Número uno, lo que sí está prohibidísimo en las Escrituras es la embriaguez. En eso sí, no hay punto de discusión. Vez tras vez tras vez en las Escrituras, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, se prohíbe la embriaguez. Eso sí que no. Solamente como un ejemplo, vamos a Proverbios capítulo 23. Un ejemplo del Antiguo Testamento y luego uno del Nuevo Testamento. Estamos en Proverbios 23, versículo 19. Está diciéndole David a Salomón: si alguna vez alguno de ustedes fue borrachito o tuvo el vicio, se va a sentir bien identificado, ¿eh? Se los digo porque, no por experiencia, yo nunca fui borrachito, pero se los digo porque me lo estaba comentando una persona cuando escuchó esta predicación y me dijo: oiga, este pasaje yo no lo conocía y casi me estaba yo viendo hace algunos años, igualito como lo está describiendo aquí. 23:19, oye hijo mío, y sé sabio y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán y el sueño hará vestir vestidos rotos. ¿Ha visto usted gente que gasta lo que debería darle a sus hijitos para vestir? ¿Se lo toma? La bebida hace que la gente vista vestidos rotos y baje su alimento y baje su alimentación y se quede en pobreza. Brinque al versículo 29. ¿Para quién será el ay? Ay. ¿Para quién será el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente. Usted ha visto los comerciales, la gente que anuncia el comercial es la gente exitosa en su trabajo. Visten unos tremendos trajes hermosos. Son las mujeres hermosas las que muestran una botella de brandy, una botella de ron. Son los muchachos más populares entre los chavos, entre los jóvenes, los que dicen yo soy antillano. Pero nunca va a ver usted un solo comercial de un borracho que se cayó en una zanja porque no pudo mantener el control. Nunca va a ver usted un comercial de un borracho que está vomitando o haciendo el ridículo en una reunión social. No, así no vendería nada. No, ellos muestran, por eso dicen, no mires cuando rojea en la copa, ¡ah, qué bonito se ve! Pero fíjense cuál es el final, dice versículo 31, 32, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor, tus ojos mirarán cosas extrañas, tu corazón hablará perversidades, serás como el que yace en medio del mar. Y esta siguiente ilustración me gustó mucho. O como el que está en la punta de un mastelero. ¿Cuál es el mastelero? El mástil de los barcos, hasta arriba, donde se veían las tierras lejanas, iba el vigía. Entonces, imagínate en una tempestad el que iba hasta arriba del mástil. El barco estaba para acá, los de abajo a lo mejor más o menos tenían equilibrio, pero el de arriba, entonces iba otro lado, esa es la imagen que el proverbista tenía. Será como el que va hasta arriba del mástil, totalmente sin control. Versículo 35, y dirás: me hirieron, mas no me dolió. Ah, caray, si yo no traía este moretón. Me azotaron, mas no lo sentí. Y aquí viene la necedad de necedades. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Nada más que se me pase y regreso otra vez a lo mismo. Entonces, por supuesto, está prohibidísimo. Por eso es que en 1 Timoteo y en Tito, 1 Timoteo 3 y en Tito 1, está prohibido para cualquiera que quiera ser líder en la iglesia, está prohibido ser dado al vino, dado al mucho vino, literalmente dice, porque hace perder la cordura, pensar apropiadamente. Y en el Nuevo Testamento, no lo voy a leer para no quitarnos mucho tiempo, pero apúntelo si usted lo quiere estudiar. En la primera carta a los Corintios, a partir del capítulo 11, el apóstol Pablo empieza a corregir a la gente, a los corintios, porque cometían una aberración a la hora de participar de la cena del Señor. Llegaban a participar y empezaban con la copita de vino, partían el pan y luego empezaban con la copita de vino y luego pues sírvame otra y pues sírvame otra, pastor, y salud, pastor, y empezaban a beber tanto que terminaban borrachos. Primera los Corintios capítulo 11. Una verdadera torpeza lo que se cometía ahí. Y el apóstol les dice: señores, ¿cómo es posible que de manera indigna participen de la mesa del Señor? Lo que debería ser un acto sagrado, un acto santo, ustedes lo convierten en una borrachera. Por favor, reaccionen. Y el apóstol termina diciendo: por esa razón es que muchos duermen. Se refería a que ya habían muerto, no que se dormían a la hora de la predicación. Por esa razón es que muchos duermen. Ya se murieron. Bueno, tal vez alguno que otro sí se dormía en la predicación, ¿no? Pero si el castigo de Dios no venía por eso. Si eso fuera, nuestra congregación se haría más chiquita. Pero bueno, entonces el asunto es que el apóstol dice: no puede ser que ustedes cometan este tipo de errores tan graves al quedar borrachos. Entonces, la borrachera está prohibidísima en todos lados, tanto en el antiguo como en el nuevo. Pero, otra vez, alguien preguntará: bueno, ya lo sabemos, aquí no hay ningún borracho. Bueno, al menos que yo sepa, aquí no hay nadie que tome vino. ¿Para qué predica esa predicación el pastor? Otra cosa que yo quiero comentarles respecto a esta frase es la razón por la que el apóstol Pablo le escribió. En Éfeso, bueno, en toda la región de Asia, de Frigia, toda esa región, había una religión cuyo dios principal era un dios que se llamaba Dioniso o Dionisio. Ese dios era el dios del vino, y la forma de adorarlo era obviamente una buena borrachera, pero borrachera sí, que todos perdían el sentido. Comenzaban a cometer todo tipo de orgías sexuales ilícitas, groseras, obscenas, y entonces decían que empezaban a tener contacto, comunión con sus dioses. Era uno de estas religiones que le llamaba de misticismo, de misterio, porque después de cometer todo tipo de inmoralidad, ya todo fea la cosa, empezaban a decir que entraban en contacto con sus dioses, que empezaban a ver muchas visiones. Y entonces muchos de la iglesia de Éfeso obviamente que se sentían atraídos hacia eso, y el apóstol les dice: señores, ustedes tienen que alejarse de eso, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Quieren vivir una vida espiritual? ¿Quieren entrar en comunión con lo divino? ¿Quieren conocer a Dios realmente? No es a través del vino, no es a través de esas religiones de misterio, es a través del Espíritu Santo. Y aquí hay dos aplicaciones para nosotros. Dos aplicaciones. Número uno, la primera aplicación es respecto a las reuniones de alabanza. se pone mucho énfasis en que se requiere de ciertos elementos para entrar a la presencia de Dios, para disfrutar de la presencia de Dios. ¿Han visto esos carteles, esas publicidades en donde dice: ven y disfruta de la presencia de Dios? ¿Qué están anunciando? Están anunciando que ese grupo o que ese predicador trae la presencia de Dios. Eso es lo que tratan de decir. Dicen: ven y disfruta de la presencia de Dios, como si ese grupo, como si ese medio natural pudiera traer la presencia. Disfruta de Dios. ¿Qué es lo que traen? Bueno, en realidad traen muchas bocinas, traen muchas luces, traen buenos aparatos, guitarras. Esta guitarrita nos costó como 1,000 pesos, guitarras de 35,000 pesos, de 40,000 pesos, con buenos efectos. Y entonces, obviamente, que la música, así como suena de rico, de sabroso, ustedes saben que me gusta la música, así como suena, emociona. Todo mundo nos emociona. A mí no me gustan las cumbias, hermanos, no me gustan las cumbias. Y el viernes pasado fui a comprar jamón a Aurrera y estaba una cumbia, creo que era la guaracha sabrosona, una cosa así, bien ponchada, con unos graves bien, bien sabrosos que ponchaban. Y, o sea, uno termina llevando el ritmo. Sí, exactamente. Y ya iba yo casi llegando a la casa y todavía iba sabroso, na, na, na. Porque obviamente que la música prende. Es natural. Y eso es lo que muchos venden como la presencia de Dios. Para entrar a la presencia de Dios se necesitan un par de buenas bocinas. No. Estos señores pensaban que para entrar a la presencia de Dios se necesitaba el vino. Nosotros, como vivimos en un mundo donde nos enseñaron a no consumir vino, entonces no aplica para nosotros. Pero si nos alejamos un poquito, nos vamos a dar cuenta de su error. El error era querer entrar a la presencia de Dios por medios naturales, por medios materiales, a través de una ayudita de algo. El apóstol dice: no, señores, no se confundan. Quieren tener comunión con Dios, lo que necesitan es al Espíritu Santo. El vino solamente les va a traer disolución. La música les va a traer un buen momento, pero se van a apagar las bocinas y vas a regresar y lo que disfrutaste no fue la presencia de Dios. ¿Estoy en contra de los conciertos? No, me fascinan. La última vez que falté a predicar aquí en esta congregación fue porque me fui a un concierto. Por si les llega el chisme que el hermano va a conciertos, sí, me gustan los conciertos. Fui a ver a un grupo inglés que se llama Delirious, el cual es para mí es uno de los máximos expositores de la música evangélica. Sí, pero no es lo mismo decir que voy a escuchar música o voy a disfrutar de música evangélica a decir que voy a disfrutar de la presencia de Dios, porque ni Delirious, ni Marcos Witt, ni Marco Barrientos, ni nadie puede traer la presencia de Dios si vives en pecado. Solamente puedes disfrutar de la presencia de Dios si vives en santidad, si estás lleno del Espíritu Santo. Entonces no importa que dirijan con una guitarrita o con un organito ahí medio desafinado o que tengamos un grupo, tú puedes entrar a la presencia de Dios porque vives en santidad, porque estás lleno del Espíritu Santo. Ese era el error de los efesios. Querían entrar a la presencia de Dios por medios externos. Bueno, y termino rápidamente con la pregunta. Entonces, ¿podemos probar un poquito de vino? ¿Por qué no? Esa pregunta no ha quedado resuelta. Lo que dije y lo que leí es: la embriaguez totalmente prohibida. poquito, una gota, dos gotas. ¿Por qué no? Bueno, ok, el hermano tiene un buen argumento, porque es como las Sabritas. Mire, le voy a explicar y voy a poner algunos argumentos. Solamente voy a ocupar tres o cuatro preguntas para que nos demos cuenta si podemos o no podemos. Al final, esta discusión ha durado muchos años, con muchos teólogos en combate, y mi plática o mi predicación no va a resolver las cosas. O sea, sería muy presuntuoso decir, aquí les va la neta de todos y yo se los voy a decir. No, pero les voy a decir cuatro principios que debemos tener respecto a eso. Número uno, primera pregunta: ¿el vino que menciona la Biblia es el mismo vino que conocemos hoy en día? ¿Cómo saben? ¿Que ustedes vivieron en aquel entonces o qué? El de hoy también es de uva. El de antes también era fermentado, el de hoy también es fermentado. Hay una cosa en particular: el de antes era vino fermentado, lo tenemos que entender así. Era el nombre en griego era oinos, y el oinos era el jugo de la uva fermentado durante algún tiempo. Pero las técnicas de destilación antiguas solamente permitían, cuando mucho, que el vino se fermentara con un 12, 11 punto y cacho por ciento de alcohol, casi 12% de alcohol. Era lo máximo que se llegaba a obtener con las técnicas de destilación antiguas. Hoy las bebidas alcohólicas, ¿cuánto tienen? De 40. Yo supe de una bebida de Rusia, leí hace algún tiempo, no me acuerdo cómo se llama la bebida, que llegaba a tener el 50 y tantos% de alcohol, que era para quitar el frío, decían los siberianos, que con una de esas se te quitaba el frío y se te quitaba todo casi. Pero se llegan a esos extremos. El vino que menciona la Escritura, cuando mucho llegaba a un 12% de alcohol, no más. Entonces, ¿el vino de la Escritura es el mismo que conocemos hoy? No, era mucho más suave, mucho, mucho más suave. Uno de los escritores antiguos dijo que era un acto de barbarie, no era cristiano ni judío ni nada, pero escribió, era griego, escribió que se consideraba un acto de barbarie probar el vino puro, así, y eso que nada más tenía el 12% de alcohol. Era un acto de barbarie echarle así directo del... Que cuando mucho los más aventados se atrevían a combinarlo mitad de agua y mitad de vino. Entonces, ahora sí, eran los más aventados. Y la gente normal ponía tres medidas de agua y una medida de vino. Entonces, su bebida, lo que tomaban como vino, tenían el 2.6% de alcohol. Para los parámetros de hoy, ni siquiera se considera bebida alcohólica, porque de 3% para arriba se dice que es bebida alcohólica. Entonces, número uno, ¿era el vino de antes el que conocemos hoy? No. Número dos, ¿es indispensable consumir vino hoy? Antes lo consumían por cuestiones antisépticas. Y le explico, el alcohol que contenían las bebidas mataba a los bichos. El agua no era de la llave o de Electropura o de Bonafont o de las manzanitas, era de pozos, y esa agua tiene muchos bichos, como es normal. Entonces usaban una medida de vino por tres de agua para que los bichitos, la gran mayoría de ellos, murieran con el alcohol, y entonces ahora sí podían tomar esa bebida con un poquito de vino. Pero hoy tenemos marcas de agua purificadas al por mayor, de todo. Ahora, alguien dice, Pero hermano, el Señor Jesucristo, su primer milagro fue convertir el agua en vino, con lo cual estaba repudiando el agua, pues no le gustaba el agua, y uno pues también como que no le gusta. Bueno, si usted le tiene desconfianza al agua, tiene un montón de posibilidades. Tiene usted la Coca-Cola, la Pepsi-Cola, el Sprite, la Fanta. Tiene muchas posibilidades si no quiere consumir agua. No es indispensable consumir vino. Número uno, ¿era el mismo tipo de vino? No. Número dos, ¿es indispensable? No. Número tres. Ya, en realidad tenía 7 preguntas, pero voy a brincarme porque no quiero pasarme. Pero número tres, ¿está prohibido en las Escrituras que probemos un poquito de vino? No. Llevamos 3 preguntas y de las 3 es no. De las 3 la respuesta es no. La Biblia en ningún, y búsquele. No hay ni una sola prohibición a probar un poquito de vino. No. Entonces, ¿es el mismo tipo de vino? No. ¿Es indispensable? No. ¿Está prohibido? No. Pero ahí viene la última pregunta. ¿Podría esto causar un problema? Aparte de los problemas de salud, porque saben ustedes que la gente muere de cirrosis, aparte de los problemas familiares, porque las familias se parten por cuestiones del alcoholismo, aparte de los problemas sociales, porque existen miles y miles de accidentes relacionados con el vino, con el alcohol, aparte de esos problemas, ¿pudiera causar un problema a uno de mis hermanos en la iglesia? Y la respuesta es sí. Y hay una ley máxima, una ley suprema en la iglesia, la ley del amor. 1 Corintios 13, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. La ley máxima en la iglesia es el amor. Así que, si en mi libertad cristiana mi conciencia no me acusa, me voy a abstener por aquel hermano al cual su conciencia sí le acusa. Y el hermano se va a poder sentir ofendido y va a decir, ¿cómo es posible que el hermano Asael pues esté ahí con esa copita? Entonces yo por respeto y por cariño a ustedes, a cada uno de ustedes, me abstendré de hacerlo. ¿Sí? Entonces ese es el asunto. La ley del amor debe predominar por sobre todas las cosas. Tengamos consideración de los hermanos. Aquí tenemos hermanos que antes fueron alcohólicos y que ver una botella les representa recordar toda su vida pasada. Ver una botella les representa una familia que se les estaba desmoronando en las manos, una vida que se estaba acabando. Eso representa una botella. Y por amor a ese hermano, no probaré. Por amor a ese hermano, no lo haré. Entonces, aunque algunos su conciencia sea fuerte, de otros su conciencia es débil. Y los fuertes debemos soportar a los débiles, como dice Romanos, rápidamente búsquelo. Romanos capítulo 14. Rápido, que ya se nos fue el tiempo. Versículo 1, Romanos 14, 1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Ahora capítulo 15, versículo 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Entonces, esa es la ley del amor, y por amor a mi hermano debemos abstenernos. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Al final es cuestión de decisión, es cuestión de preferencias, pero ya no es indispensable, ya no es necesario. No hay necesidad de hacerlo, ni siquiera socialmente, porque antes sí se nos tachaba de santurrones y todo. Hoy vivimos en un ambiente que nos permite abstenernos con libertad, decir, no tomo, gracias. Y nadie, ni quien te critique, ¿sí? Entonces, ni siquiera por quedar bien, y más todavía, por amor al hermano, procuraremos no ofender a su conciencia. Bueno, vamos a orar a Dios. Señor, gracias por tu palabra. Yo quiero pedirte en el nombre de Jesucristo que nos enseñes a entrar en tu presencia sin buscar la ayuda de agentes externos, sin buscar la ayuda de cosas que son diferentes a tu Espíritu Santo. Tal vez alguno se haya querido apoyar en otra persona para entrar a tu presencia, tal vez alguien se haya querido apoyar en algún tipo de arte para poder entrar a tu presencia, pero el Espíritu dice, no se embriaguen con vino, ni intenten llegar a la comunión espiritual por otros medios, sean llenos del Espíritu Santo. Señor, te pedimos, ahora que hemos hablado de las conciencias débiles y de las conciencias fuertes, te pedimos, Señor, que nos ayudes a actuar en amor a tu iglesia, que lo que hagamos o dejemos de hacer lo hagamos por amor a tu iglesia, respetando, Señor Dios, el trasfondo de cada uno, respetando, Señor, la debilidad incluso de cada uno. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén.